Manual Radial, permacultura en tus manos. Bueno, y les dejamos aquí, a propósito del muro trombe, por supuesto, algunas indicaciones más precisas para que lo puedan armar en su casa. Esté usted donde esté, lo quiera usar para calefacción o para ventilación y enfriamiento si vive más al norte del país o en un lugar muy caluroso del mundo. Lo primero entonces es ubicar el muro que da hacia el norte para todos los países que estamos en el hemisferio sur. Entonces tiene que ubicar el muro de su casa o del lugar que quiere calefaccionar a que da hacia el norte, y ese muro prepararlo para que tenga la mayor cantidad de masa térmica. ¿A qué nos referimos con masa térmica? Pueden ser piedras, puede ser barro o puede ser agua también. Entonces, maceteros, por ejemplo, con plantas funcionan en parte como masa térmica. Podemos tener piedras decorativas, podemos tener algunos muebles. Si vamos a hacer de este espacio una terraza, por ejemplo, podemos, si nuestra casa es de barro, es ideal. Ojo con la pintura con la que pintemos el barro, claro. Pero si usted ya hizo un muro de barro, seguro que sabe algo sobre eso. En fin, una vez que está el muro pintado de negro y que tenemos pensada cuáles son las masas térmicas que vamos a poner dentro, ponemos un muro y un techo transparente. Existen diversos materiales que podemos usar para esto. Lo ideal es que sea rígido para que quede bastante hermético, es decir, que podamos controlar la ventilación dentro de este espacio. Pero si usted quiere hacer una prueba, puede empezar con un plástico de invernadero. Seguramente que de todas maneras va a notar la diferencia. Entonces, lo importante es que dentro de este espacio haya una ventilación que dé hacia el exterior, y esta ventilación tiene que estar en la parte alta, por donde va a salir el calor cuando queramos usar el muro trombe para enfriar nuestra casa. Aquí en Chiloé quizás no necesitamos tanto de esta ventilación, pero si vamos a usar este espacio como una terraza y vamos a poner una ventana, es importante o ideal que esa ventana esté en la parte más alta. Por si está demasiado caluroso, por ejemplo, abrimos la ventana y esto se va a ventilar rápidamente y mucho mejor para sacar el exceso de humedad que también puede ocurrir. Por otra parte, necesitamos dos ventilaciones que den a la casa, al interior de la casa. Entre el muro trombe, este espacio de aire caliente que va a aumentar su temperatura gracias a la radiación solar que viene del norte, ¿no es cierto? Entonces todo ese aire caliente lo vamos a ingresar a la casa por una ventana o un ventilador. Pero en cualquiera de los casos lo ideal es que también esta ventana o este extractor de aire, como los que se ponen en los baños, basta con que sea muy pequeño, tiene que estar en altura para que el aire que ingrese a la casa sea el aire más caliente. Y además necesitamos una ventilación que venga por debajo para que entonces el aire más frío que está dentro de la casa salga por esta ventilación que está más bajo hacia el muro trombe, y esto permita que el aire caliente que está ahí adentro ingrese por la ventilación que está más arriba, que puede ser una ventana o un extractor de aire, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es que podamos, ojalá, controlar estas entradas y salidas de aire. Entonces, idear algún método que puede ser un cartoncito, puede ser un extractor que tenga paletitas que automáticamente se cierran cuando no está funcionando. Podemos inventar cualquier sistema muy artesanal, de manera que cuando queramos que el calor de este espacio ingrese a la casa, necesitamos abrir la ventilación que está en la parte de abajo, que puede ser, por ejemplo, una ventilación con una rejilla de ventilación en la puerta, de manera que el aire frío de la casa salga al muro trombe, y abrimos o activamos el extractor de aire o abrimos la ventana que está más arriba, entonces el aire caliente va a entrar a la casa. Cuando ya es de noche y que el aire dentro del espacio del muro trombe se va enfriando, es mejor que cerremos ambas ventilaciones. Y en verano, si queremos, podemos cerrar la ventilación en altura que da hacia el interior de la casa, dejar abierta la ventilación que está más abajo y en el espacio del muro trombe abrir la ventilación que da hacia el exterior. Y esto va a generar una corriente de aire muy refrescante para el verano. Esto fue Manual Radial, Permacultura en tus manos.